el gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Claro, con esta edición también estamos recordando que esta semana, el 2 de mayo, se cumplieron 30 años del hundimiento del crucero General Belgrano, y más allá del homenaje que hacemos desde aquí a quienes allí murieron, también está Lennon diciendo "Dale una oportunidad a la paz", una de las frases que también se escuchó esta semana en el Reino Unido cuando nuestra embajadora le pidió diálogo al canciller británico, algo que de alguna manera también cierra en esta semana el tema Malvinas, que siempre está presente, no solo ahora que estamos cumpliendo los 30 años, sino cada uno de los días de nuestra vida, con una realmente una pieza de alto impacto, como se dijo, ¿no? Este spot protagonizado por Fernando Silverberg, nuestro gran deportista de la selección de hockey que estará en los Juegos Olímpicos en Inglaterra. Se levantó polémica, se levantaron todos los puntos de vista, se instaló el tema de Malvinas y de nuestra soberanía y de los Juegos Olímpicos en todos los rincones, en los bares, en las aulas, en el laburo, en la calle y por supuesto también en los medios. Una publicidad no es esto, esto es mucho más que una publicidad, esto es un mensaje, esto es una toma de posición, pero sobre todo una pieza audaz, con mucha picardía, con mucha audacia, como decíamos, y que desde el punto de vista de la publicidad uno podría decir está para un Clio, ¿no? Emociona, realmente un impacto que llega al corazón. Después saldrán los otros a decir los Kelpers tal cosa y los diarios ingleses dijeron tal otra, pero lo cierto es que cuando yo el otro día estaba viendo el partido y en la mitad, en el entretiempo, presentan estas imágenes con esta música y con la estética y sobre todo con el mensaje realizado en nuestras Malvinas, pensé, claro, que hay que darle una oportunidad a la paz y que es tiempo de sentarse, hablar y de negociar en buenos términos. Atrás quedaron los enfrentamientos armados, atrás quedó la muerte, pero atrás también tiene que quedar el colonialismo, señoras y señores, de eso estamos hablando. Por eso cuando vi este aviso, cuando vi este mensaje, cuando vi este video, me quedé pero petrificado, pero no de otro sentimiento que no sea el de la emoción, porque estaba quietito, pero por dentro, la emoción fue por dentro, realmente impactante y en un momento muy especial. Es esa luz radiante que agita mi corazón. Algo está pasando. ¿Puedes decirme quién soy? Varios días a solas, algo parece cambiar. Varias noches a oscuras, has aprendido a nadar. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Días oscuros, tan necesarios. En el jardín florido vuela un puñal sin razón. 12 chicharras rosas bailan al son de este sol. Me dijeron mil veces, debes inventarte un dios y un millón de días. Desperté de mi pavor. Somos solos, pero te creo. Algo suena en mí y es mejor que una canción. Días oscuros, tan necesarios. Si no me hubiese hundido, solos estelares en 12 chicharras. Estamos en Nacional Rock, aquí estamos Los Colores, el 93.7, en este primer domingo de mayo, junto a todos, junto a ustedes. Ya sabes que nos podés escribir a corola@radionacional.gov.ar. En un ratito Charlie, en un ratito personajes que vienen desde nuestra más tierna infancia y desde aquellos dibujos animados, pero nos traen el ranking. ¿Cuál es la música que se está escuchando esta semana en el lugar donde ellos viven, ahí en Trulalá? Pero bueno, dijimos que viene Charlie, y viene Charlie cantando, claro, presentando nuevo material, claro, y también estará acá con nosotros en un ratito. Mirá cómo aplauden, mirá cómo suena. Llega Charlie a la Nacional Rock. tenemos en esta noche los Corol, el Nacional Rock. Ale, es el momento, ya parece que hay como un espacio fijo dentro de este espacio, dentro de este programa para el número uno del rock nacional. Qué lujo, todos los sábados, domingos, como decimos siempre, tenerlo él. Está entrando al estudio mayor de la Nacional Rock. Uy, ahí está Charlie. Charlie, adelante, buenas noches, estimado amigo. Amigo, Sailor. ¿Cómo estás, Charlie? Antes que nada, quiero decir que estoy feliz. Y Sailor, aguante los Corol. Calamaro, no existís. ¿Cómo no existe Calamaro? La entrada es gratis, la salida vemos. La resurrección de Charlie, las tapas de las revistas, 60, la foto. 60 por 60, en realidad yo soy 90, 60, 90, ¿ok? ¿Y por qué 60 por 60 y no 90, 60, 90? Porque la gente me tiene envidia, porque yo soy el número uno y vos no. Ok. Charlie, hoy estamos hablando de las maneras. ¿Quiénes de... son ustedes? Los Corol, ¿cómo quieren eso? No, usted, yo vengo acá y no quiero verlos a ustedes, quiero ver a otra gente. ¿A no, quién quieren? Córranse de acá. A ver, ¿a quién quiere ver? Voy a tomar la radio ahora, ¿ok? La radio Nacional Rock es de Charlie. En el edificio entero de Maipú, hay varias radios acá dentro, ¿eh? Las tres, Maipú 5, 5, 5. A ver, por ejemplo, en la Nacional Clásica, ahí podés tocar el piano. Tengo oído absoluto y te puedo hacer Mozart, porque Mozart fue el primer punk, ¿ok? Bueno, en la Clásica está Víctor Hugo. ¿Buena onda con Víctor Hugo? Aguante Víctor Hugo, aguante Uruguay, aguante el Jopo de Víctor Hugo y lo que tiene abajo el Jopo. Muy bien, Víctor Hugo, ¿ok? El Barrilete Cósmico. Barrilete Cósmico, ¿de qué planeta viniste? Víctor Hugo. Bueno, entonces vas por Víctor Hugo. Después vas a la folclórica y lo tenemos al amigo en Bon y al nominado para el Martín Fierro, Omar Cerasuolo. Omar Cerasuolo en Bon, gente de la folclórica. Y lo traemos también a Horacio Guaraní. ¿Ve quién es Horacio Guaraní? Del palo. Y vamos a hacer folclore y vamos a cantar Luita Tucumana. Zamba. No, esa es Samba de mi esperanza, no es Luita Tucumana. No, igual es Luita Tucumana. Yo no le canto a la luna. Yo no le canto a la luna. Cantala, porque alumbra Seinomor. Cantala con la música, por ejemplo, de Luita Tucumana, Canción para mi muerte. Yo no le canto a la luna, porque alumbra y nada más. Le canto porque ella sabe de mi largo caminar. ¿Y al revés? ¿Al revés qué? Hubo un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos. Sailor Moon. Porque el folclore tiene que ver, por eso puedo ir a la folclórica. Y vos no, ok. La otra pregunta es, después está, acá está la emisora internacional, RAE, Radiodifusión General Exterior, que está, por ejemplo, Keiko, que es la que hace la transmisión japonés, ¿la conocés? Keiko es muy gótica, ok. Luis María Barassi. Barassi del palo, ok. Aguante la radio internacional, para así nos escuchan de todos lados y se enteran de lo que es Argentina. En Onda Corta y en Internet. Onda Corta, y yo tenía la radio Siete Mares. ¿Tenía la siete, la noble Siete Mares? Y yo tenía el combinado también. Y lo tengo, el combinado. El otro día me lo compré en Mercado Libre a 400. ¿Qué te compraste? ¿Un combinado cómo? Sí, un combinado y un combinado. ¿Valvular? Valvular. Sí. Yo pensé que no andaba los parlantes. Fui, le cambié la púa. ¿Qué, ¿Zafiro, radio, diamante? ¿Qué púa era? Zafiro. Sí, cápsula cerámica. Sí, obviamente. Entonces, es especie de winco. O sea, andaba con el disco y el vinilo. Sí. Puse temas, por ejemplo, recién hablamos de Víctor Hugo. A mí me gusta Daniel Biglietti. Okay. ¿A vos te gusta la música folclórica uruguaya? Daniel Biglietti, uno de los mejores cantantes de la música popular latinoamericana de todos los tiempos y mundial. Okay. A desalambrar Saino Mor. Es más, yo le hice, si lo hubiésemos cacho, le hubiésemos hecho caso a Daniel Biglietti, hubiésemos alambrado la General Paz y no hubiesen entrado tantos rosarinos. como Fito y toda esa gente. Vale, eso es un chiste. A desalambrar, que la tierra es tuya, es mía de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Charlie, vos sos un entendido. Yo con la criolla, en la época de Sui Generis, yo cantaba Biglietti, ¿ok? A ver, Charlie. Aguante de ahí Biglietti, vos ¿ok? Esto es una polémica muy interesante que la hemos tenido alguna vez en charla con Larrea. Vos tenés oído absoluto. ¿El vinilo sigue siendo puesto en un buen equipo, con una buena púa, un buen plato y una buena amplificación? sobre todo si es valvular, sigue siendo mejor y se escucha mejor con más de color el vinilo. Yo te voy a dar un secreto para escuchar bien vinilo. A ver. Vos tenés que poner la púa, obviamente, la tenés que poner en 33. Sí, RP. Y vos tenés que llamar a el Bego Tepomi para que ponga la oreja donde va el surco del tema 2. El surco. El tema 2, o sea, el automático que hace el ruido de ahí pones la oreja, acostado pones la cabeza aplastadita de Bego Tepomi, y él con las mandíbulas te va levantando los discos y te los vas dando vuelta. O sea, termina el lado 1, ¡blum! Con la mandíbula, ¡va! Y aparece el lado 2. Así puedes escuchar 450 vinilos con el Bego Tepomi y su mandíbula feroz acostadito ahí en el combinado. Ok. Un combinado. Una, el vinilo suena una bandeja, perfecto. Giradisco, tocadisco. El vinilo suena perfecto. El sobre, el arte de tapa, el long play, lado A, lado B. Arte de tapa es algo que a mí siempre me interesó en los discos. Yo, la época que yo. Porque yo pinto y hago cosas, ustedes saben, yo soy medio artista plástico. Entonces, yo hago, dibujo y le meto colores. Y me gusta porque rock and roll yo. Hey, papa frita, ¿dónde vas a ir? Cuando no tengas milanesa que freír. Hija de pip, te voy a matar. Ese tema es rock and roll. Eso es rock and roll. Voy a saltar adentro tuyo, comiéndome de a poco tu orgullo. Say no more. Aguante la música, ¿ok? Y esto también puede ser música clásica. ¿Por qué todo, no? Todo es música clásica. Hablando de gente clásica, amigos míos. Cuando me ponía grafitis enfrente y me decían, andá a saludarlo a Pedro Aznar. Pedrito Aznar. Pedro Aznar estuvo el otro día haciendo un homenaje muy bueno al flaco Spinetta, y la verdad fue memorable. ¿Fuiste? ¿Estuviste cerca? Iba a ir, lo vi por el TV. ¿Por qué TV? Por MTV y Rafael TV. Sí. Y ahí estaba Pedro muy bien con la banda y haciendo Durazno Sangrante. Ahora, yo te pregunto, ¿no? Charlie, vos esto lo sabes, a mí me interesa la actualidad. Decía mucha gente, pero esto es una cosa desestado. ¿Quién habla? ¿Dónde está la gente que sabe de radio? No, okay. Pero escucha esto. ¿Qué es si sabe, Tete? ¿Qué pasa con el tema del recital del otro día, tributo al flaco? ¿Se está adueñando de la imagen de Spinetta de alguna manera esta gente del PRO? Porque el otro día hubo un par de ediles de la Ciudad de Buenos Aires del PRO que proponen hacer el monumento a Spinetta, en realidad. Monumento y una placa. Ahora, la placa y el ahora, de la calle Ribeño, ahora de, donde nació Alvetra, okay. Ahí va, y el monumento, la estatua, mirando hacia el estadio de River. Ahora, okay. Eso por un lado. Ahora, la misma gente del mismo partido, el PRO, en la organización de este genial, porque hay que decirlo, festival, esta celebración a Luis Alberto Spinetta, que le hace, ojo, no le hace cualquier músico, tratándose del PRO, con sus relaciones internacionales, le hace Aznar. Aznar. No Rodríguez Zapatero, le hace Aznar. El español. Aznar dice ya puentes amarillos. Entonces, ¿eso te mueve alguna reflexión o simplemente a ninguna? No, la única reflexión que yo tengo, yo he hablado toda la vida con Spinetta. Sí. Y yo me acuerdo lo que él opinaba de esta gente que está nombrando. Sí, claro. Ya está, con eso te digo todo. Y me dijiste todo. Con eso no vos, todo. Si ahora chale. Cada uno dice, vamos a hacer homenaje, vamos. Y Seiro, el flaco sabe, ok. El flaco sabe, los demás no. Charlie, ¿te quedas escuchando música? No, nosotros, ni loco. Música, sí. Sí, presentala. ¿Qué música viene ahora? La música de Nacional Rock. Hoy tenemos, además de música, tenemos música tuya, si querés. Por favor. ¿Querés hablar de tu corazón? Y dale.